cuñado, la ha escuchado. ¿Qué, cuñado? Los 500 mejores chistes. ¡Oh, qué bueno está el cuñado! Esto me lo tengo que aprender yo. Gran éxito en ventas. Por primera vez en 5 CDs, los 500 mejores chistes. ¡Para que te lo aprendas! Son dos gallegos que vienen en el tren y resulta que, no sé si lo sabéis, pero hay un túnel de 30 kilómetros. Entonces, en ese momento se va la luz del tren, se queda todo oscura, ¿no? Entonces vienen, ay, pa, pa, pasa la media hora, dice, ay, Maruxiña, si yo lo supiera, te hubiera echado un casquete que te iba a enterar. Dice, ay, Manoliño, y no has sido tú entonces. El conde le guió con su hijo en una playa nudista y le dice el niño, papá, ¿puedo jugar con tu pito? Y dice, sí, pero no te vayas muy lejos. El cateto que se va a trabajar a Barcelona. Y el primer catalán que se encuentra le dice, mira, yo quiero ser amigo tuyo porque yo vengo aquí a trabajar y quiero aprender a hablar catalán porque yo vengo aquí para toda la vida. Y, por favor, hombre, a ver si tú me enseñas algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo se dice edificio en catalán? Y le dice el catalán, edificio. Dice, ya sé que edificio, hijo, pero tendré que aprenderlo. Vamos pues. Aquel hombre que se va a confesar y le dice, padre, dice, yo me confieso de que solo sé jugar al música y cagarme en Dios. Y dice, hombre, hombre, ¿cómo me dice usted eso? Si usted tiene que saber muchas más cosas, además, hombre, eso como... Que no, no, padre, yo solo sé jugar al música y cagarme en Dios. Dice, no, hombre, por favor, mira, yo te voy a demostrar que tú sabes más que jugar a la música de arte en Dios. Vamos a ver, por ejemplo, de cosas de la Biblia. Dice, ¿cuántos eran los apóstoles? Y dice el otro, dice, 5. Y dice, 7 más. Dice, ¡órdago, me cago en Dios! Esto es un club de socios o... Aquí, pues no sé, en muchos sitios hay, en las ciudades, un club de alto nivel, donde van socios a comer y a hacer deporte, y entonces le llaman a un socio distinguido y le llaman a la oficina y le dice, señor García, esta junta directiva ha decidido echarle a usted como socio del club. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque se mea usted en la piscina. Dice, pero si la piscina se mea todo el mundo. Dice, sí, pero no del trampolín como usted, joder. Es un marido que llega a su casa y le dice, María, dice, esta noche te voy a hacer el 69. Dice, ¿y eso qué es? Dice, tú estírate en la cama, nos ponemos así del revés. Dice, tú me la chupas y yo a ti y va a ver qué bien. Y la María dice, bueno, si tú lo dices. Total que empiezan y el tío que está ahí que ha comido fabada para comer y ¡puff! Se le escapa un pedo. Y la María, joder. María, sigue, sigue, tú sigue. Bueno, total que el tío otra vez le coge un apretón y ¡puff! Otro pedo y le dice, mira Pepe, los otros 69 se los tiras a tu madre. Dice, mamá, mamá, yo estoy muy triste, yo no voy más al colegio. Dice, ¿por qué? Dice, porque la profesora de inglés ya dice que yo ya no me llamo Pedro. Dice, y eso, dice, ahora me llamo Peter. Dice, ah, Peter, ¿no? Dice, pues tú cuando te digas Peter, ¿eh? Tú le dices, puta. Dice, mamá, eso no es muy fuerte. Dice, no, tú, Peter, puta. Dice, vale, al día siguiente dice, a ver, Peter, dice, puta. Dice, a ver, repite, dice, reputa. Este es un chaval que entra con aquellas crestas pintadas todas de rojos, una chupa negra en un bar. Hay un viejo, se lo queda mirando y le dice, ¿qué pasa, tío? Dice, que es que nunca te has pintado ni te has pegado una melopea. Dice, hombre, claro, tío. Dice, me pegué una melopea una noche, me follé una gallina, metió el huevo y está mirando si eras mi hijo. Nota con la tronca. Nota con una tranca del 15. Me ando y se pone un poco inspirado. Claro. Con la tranca entre las manos. Y se pone... Oh, compadre. Qué buenos momentos hemos pasado juntos. Oh, compadre. ¿Cuántas tías han pasado por la piedra, compadre? Qué ratito más inolvidable, compadre. Au, qué feliz, compadre, me tiene. Y ya, de buena primera vez ahí, y hace... Y mira para atrás y dice... Shh, tú te callas que también te lleva lo tuyo. Ese gitanito desesperado que pasa más hambre que el perro el afilador, que para comerse algo caliente se comía las chispas de los hierros. Entra a misa, solo, sea para adelante, de la cruz. Ahí Cristo. Y en la base de la cruz, una inscripción que ponía INRI. Claro, el gitanito dijo, se pone de rodillas y dijo, ¡ay, jate! ¡Enrique! ¡Enrique! Dice, mira... Dice que la cosa está muy malamente, joder. Dice que el negocio de la tacharra y los malacatones no da para mucho. Se me atropa la flagoneta, la inflación está muy alta. Y mis niños tienen amonía, están amarillos de no comer. Dame algo, por favor, dame algo. Y claro, detrás de la cruz estaba el cura limpiando sus cositas. Y le dio pena al hombre. Echó mano al bolsillo, sacó 5.000 pelas. Se las echó por encima de la cruz. Y el gitanito que lo llevó en las 5.000 pelas dice, ¡ay, gracias, Enrique! Y se va corriendo. Al día siguiente vuelvo otra vez. ¡Ay, jate, Enrique! Enrique, por el amor de Dios, tu padre. Él. Dice que la cosa sí que está muy malamente. Que he cogido la expansión hoy y la inversión está muy malamente. Las inversiones de tacharra van muy mal. Por favor, dame algo que no tengo para comer yo y mis niños que están malitos pidiendo por la calle. El cura le vuelve a dar lástima, saca 5 talegos más. Se los echa por encima de la cruz. Y el gitano, ¡ay, 5 talegos! ¡Gracias, Enrique, gracias! ¡Ay, gracias! Y se larga. Y así unos cuantos días, hasta que viene un día, y lo mismo. ¡Ay, Enrique, que la cosa está muy malamente! Y el cura, ya estamos. Bueno, va, venga. Y el tío, Enrique, que la cosa está muy malamente, que no tengo para comer. Y el cura se echa mano en el bolsillo y le quedaban 1.000 pelas. 1.000 pelas. Dice, bueno, no hay más. Mejor que nada. Se las echa por encima de la cruz. Y el gitanito, cuando coge las 1.000 pelas, se queda así y dice... ¡Ay, Enriquito, que no estoy tu papa! Esto era una tía tan fea, que cuando nació se fue el ginecólogo para la madre y le dice, enhorabuena, ha tenido usted una sortera. Este domingo de resurrección en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, Curro Romero encerrado con 6 miuras. Mira, la plaza a reventar. Y 2 mariquitas en la barrera del tendido 7, en la sombra, en el mejor sitio. Mira, empieza el Curro Romero a dar sus pasos, la gente volcada con Curro Romero. Y uno de los mariquitas pues, tenía una bolsita con un estoque, una muleta, dice, uy, yo me tengo que tirar de maletilla. Total, que el mariquita es así, se salta la barrera, se mete de maletilla. Cita al toro, empieza a pegarle paso a la gente. ¡Ole! ¡Ole! El mariquita todo entusiasmado le pega un trincherazo, deja al toro ahí medio esmullido, hace así, se vuelve para darle un desplante. Y el toro se levanta y le mete el cuerno por donde la espalda pierde su casto nombre. Y empieza el toro a pegar derrote, ¿eh? Y ese mariquita, ¡ay! ¡Ay! Y el toro empieza a pegar derrote y ese mariquita, ¡ay! Y el otro maricón desde la barrera dice, ¡ay, qué lástima, qué lástima! ¡Una ambulancia, llevo una ambulancia! Y dice el otro, ¿una ambulancia de qué? ¡Música, maestro! Un concurso de a ver quién tenía las bragas más guarras. ¡Hostia! ¡Alemania! Sale una pieza de gorda. Sudada, torso vaco, le caía toda la peste. Y hace así, se quita las bragas del 85, unas bragas así. Y el concurso consistía en tiraba las bragas contra una pared de rachola y a ver cuánto rato aguantaba. El que más aguantase ganaba. ¡Hostia, Alemania! Y hace así, la alemana. ¡Fa! ¡Plas! Se queda la braga enganchada y empieza. Uno, dos, tres. Y la braga empieza a caerse. Toda la gente, ¡oh, fantástico, fantástico la alemana, no veas! ¡Hostia, Inglaterra! Otra gorda inmensa. ¡Oh, se quita la braga! Una braga, una peste, toda la gente marea. Dice, ¡venga, venga, tírala! ¡Pla! Se queda la braga enganchada en el muro. ¡Hostia, uno, dos, tres, ocho, nueve, diez! Y empieza a caer la braga. ¡Hostia! Spain, una gitana. Sale toda enguñía. Una peste, las bragas, con una de musgo en las bragas que tenía, que se podía hacer un Belén. Se quita las bragas, una peste, así, así, toda la gente marea. ¡Tira ya la braga, tira ya la braga! Y hace la gitana. ¡Plas! Uno, dos, tres, 18, 19, 20, 21. En vez de subir la braga para arriba, 22. Esos dos borrachos que van por la capital y le dice un borracho al otro, dice, guío, dice, ya no nos queda dinero para beber nada más. Dice, anda, no te preocupes que tengo 200 pesetas. Dice, nos compramos un chorizo. Dice, nos vamos al bar, pedimos unos vinos, saco el chorizo por la bragueta. Dice, tú haces que me la chupa y nos echan a la calle. Pero eso va a funcionar, ese hombre. Por San JB bendito que eso funciona. Se compran el chorizo, entran en el bar y se pónganse unos vinos. Se toman 7, 8, 9 vasos de vino, se saca el chorizo, se agacha el otro, se lo mete en la boca. ¡Guarro degenerado! ¡Sin vergüenza a la calle! ¡Pum! Y se lo ve como San JB bendito no nos abandona. ¡Vamos a otro bar! Se van a otro bar, lo mismo, 8 vasos de vino, se saca el chorizo y el otro... ¡Guarro degenerado a la puta calle! 2 bares, 3 bares, 4 bares, 5... Cuando llevaban 12 bares le dice un borracho al otro, dice que ya... Dice, yo estoy muy malo, eh. Yo... El chorizo viene, pero yo estoy muy malo, ¿eh? Dice yo, ¿por qué no me da el chorizo que me como una tapita al menos, eh? Dice el chorizo me lo he comido yo en el segundo El niño que se levanta a mear por la noche, que se levanta a mear, y cuando pasa por la habitación de los padres, escucha. Y la otra, ¡ay, Manuel! Y se asoma una mijita y ve a los padres haciendo un pedazo de 69. La madre con el bocadillo de chope y el padre en la pileta. Y la otra... Y dice el niño, vamos a ver, ¿esto cómo puede ser? Mi madre se la chupa a mi padre se la come a mi madre. ¿Y a mí me llevan al psicólogo porque me como yo las uñas? Esto era un catalán que va con un niño, con su hijo, va al aeropuerto y se... Dice, es que no tengo dinero, pero quería montar al niño en la avioneta y dice, bueno, yo le puedo decir que si usted es capaz de no dar ni palabra en todo el recorrido que hagamos en la avioneta, gratis. Ahora, en el momento que hable algo tal, pues ya no vale, ¿no? Entonces va el catalán, sube con el niño, la avioneta, vuelta y una para acá, otra para allá y tal, no sé qué. Y el otro estaba negro ya, el piloto, y dice, este tío, macho, ¿sabes posible? ¿Sabes posible con este? Que no hay manera. Y ya aterrizan, ya bajan y tal. Dice, ¿es posible que usted no haya ni dado ni palabra en todo el recorrido? Dice, hombre, dice, cuando se cayó el niño, a puntito estuve, ¿eh? Esa novia apañada que llama por teléfono al novio, cariño, ¿qué quieres, mi amor? Dice, mira, que me he ido a la tienda, que tú sabes que a mí me gustan mucho los puzzles. Me he comprado un puzzle que sale en la cara, tú la del puzzle sale un tigre muy guapo, de muchos colores. Y llevo aquí 2 horas intentando poner las piezas y no me aclaro. ¿Me podrías venir a echar una mano? Y dices, sí, mujer, para casa. Llega, mira, cariño, el puzzle. Llega el nota, se pone así la mesa. Venía las piezas de puzzle. Coge la caja de puzzle. Se la mira. Vaya tela, La deja encima de la mesa y dice, mira, cariño. Dice, mira. Dice, te vas primero de todo, para hacer esto bien, el rito es fácil. Te vas a la cocina. Te haces una infusión bien cargadita, ¿eh? Bien cargadita la infusión. Te sientas en la mesa, te la bebes tranquilamente y cuando acabes, coges los frosties de Kelo y los metes dentro de la caja, coño. Era el concierto de violín del niño y después de terminar le pregunta el padre al amigo, dice, ¿qué te parece la ejecución? Dice, la ejecución es un poco fuerte, pero dos hostias no se las quita a nadie. En el colegio los niños de primero con 6 años, haciendo un examen de sumá, de matemática. Y había uno que no escribía y le dice la señorita, Manolito, ¿tú por qué no escribes? Dice, señorita, es que mi no tiene lápiz. Dice, no, hijo, no se dice mi no tiene lápiz. Se dice, yo no tengo lápiz. Tú no tienes lápiz, él no tiene lápiz. Nosotros no tenemos lápices, vosotros no tenéis lápices y ellos no tienen lápices. Ah. ¿Y qué ha pasado con los lápices? Ese pedazo de enano, la ilusión de su vida era hacérselo con una tía, pero grande de cojones. Total, que va al puticlub y dice que me gustaría ver si podía ser que una mujer grande, 2 metros para arriba, una cosa así, la ilusión de mi vida y tal. Y dice, precisamente tenemos a la Jessie, una pedazo negrona, que te pasa de ahí, pero 2 metros 15 que tiene, de hombro a hombro además. Y bueno, impresionante, ahí súbete a la tercera planta, segunda puerta a la derecha, ahí tienes esta. Total, que sube el enano, de repente, mi pedazo de negra que aparece por ahí, pa' haberse matado. Total, que se quita la ropa a la negra, le quita la ropa al enano, le pone toda la cosa a la negra en la cara al enano y dice, cómetelo. Y dice, que no me coma, que no me coma. Que no me coma. Uno parecido que también va a un club, a un puticlub, y total que ajusta con la María el precio y todo y suben para arriba y entra a la habitación y al entrar a la habitación ve que todo el techo de la habitación la tiene llena de chorras, todas pegadas en el techo. Y le dice, oiga, ¿y esto? Dice, mira, es que a mí el que no me deja satisfecho se la corto. Tío, se acojona, se va para el servicio a buscar una ventana a ver si podía escapar si ve que el servicio no tenía ventana ni nada. Y todo acojona el tío, digo yo, ¿qué hago? Dice, apaga la luz que voy. Apaga la luz, va, coge el extintor y la empieza a dar con el extintor. Y dice, y así, así, primero con el dedo, hijo, primero con el dedo. Estos son dos amigos que se encuentran y uno le dice a otro, dice, hombre, Pepe, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Dice, bien, bien. ¿Y tú, Manolo? Bien, bien. ¿La familia qué tal? Bien. Dice, ¿los chicos qué tal? Dice, mira, dice, el chico, ingeniero. Una carrera, se ha hecho un máster en Estados Unidos, ha vuelto aquí, se ha comido el mundo, dice, muy bien pagado, muy bien. Dice, la chica está trabajando en una empresa muy bien considerada, han comprado un coche, tiene un piso en la zona alta de la ciudad, dice, muy bien, muy bien. Dice, ¿y los tuyos? Dice, nada, dice, el chico bien, dice, se ha hecho cargo de la granja, va produciendo muy bien. Dice, ¿y la niña? Dice, la niña puta, como la tuya. El maricón que lo llaman del paro. Para trabajar en una plaza de toro. Y el primer día llega a las 8 de la mañana y dice, maricón, arena. Maricón, cemento. Maricón, ladrillo. Maricón, agua. Maricón, dice, ¿dónde va, maricón? Dice, a la taquilla, que como esto siga así, esta tarde hay toro. Estos son los alemanes que entran en un convento de monjas, lo invaden y dicen, nada, nada, a follárselas a todas. Y sale una novicia y dice, no, por favor, no, que la madre superiora no, que está inválida, por favor. Y se abren unas cortinas rojas, aparece la madre superiora y dice, nada, nada, ¡es la guerra! El borracho que llega a su casa a las 5 de la mañana y el otro como muy listo se quería ser disimulado y engañar a la parienta para que no lo cogiera, que llegaba tarde. Y llega ahí con la papa y se va para la cuna. Dice, voy a ser como el que mece a un niño a ver si despierta la hija puta esta. Y ya tengo las espaldas cubiertas. ¿Vale? Se va para la cuna y empieza. Y miraba a la parienta. Estaba tronca. Más fuerte. Así, miraba a la parienta. Hija de la gran puta. Estaba tiesa. Ella empieza a vocear. Y hace así. Y hace la parienta. ¿Qué hace, borracho asqueroso? Dice, borracho. Borracho yo. El niño llorando y he tenido yo que levantarme para dormirlo y me va a decir borracho. Dice, ya me cago en todas tus muelas. El niño lleva 2 días con tu madre, yo puta. Es un director de empresa que ya está mosca. Tiene un trabajador que cada mañana a las 11 se larga de ahí y no aparece hasta las 2 de mediodía. Y así durante 6 meses, hasta que el tío se le hincha las narices y alquila un detective. Mira, este trabajador se me larga a las 11 de la mañana y no me aparece hasta las 2 de mediodía. A ver qué hace, sígalo y ya me dirá algo. El detective, como bien le pagan, hace su trabajo y al cabo de una semana vuelve para allí y dice, mire, dice, ya tengo claro lo que hace este hombre, ¿eh? ¿Ah, sí? Ostras, por favor, explícame porque ya estoy negro, este hombre no me es productivo. Dice, sí, hombre, sí, mire, este hombre a las 11 de la mañana se va de la oficina, coge su coche, se va a su casa, se tira a su mujer, se fuma uno de sus puros y luego se vuelve a la oficina. Hombre, menos mal, por favor, me podría haber dicho antes esto. El hombre me podría haber dicho que tenía necesidades o que quieren tener un niño. Y el detective se queda así un poco mosca y dice, vamos a ver, me parece que usted no me entiende muy bien, voy a tutearlo. Coge tu coche, se va a tu casa, se va a tu mujer. El alcalde de la localidad sevillana de Borbujo. Es una localidad sevillana que no vea cómo son allí. El alcalde se llamaba Sebastián. Iba a una audiencia con el Santo Padre al Vaticano. Y dice el alcalde, yo voy a tener que ir para allá en el traje típico. Mira, para verlo, con el sombrero de ala ancha, su camisa blanca, su risa, su fajín, su pantalón a raya de boyero con las huertas blancas y unos votos de Valverde del Camino con una herradura en el tacón. Y llega allí a la plaza, a la Basílica de San Pedro. Mira, y empieza la Capilla Sixtina, venga otro salón, hasta que al final ya es harto de andar, hay como una especie de salón recibido y un pasillo muy largo, muy largo, muy largo, con un suelo pulido recién abrillantado y al fondo una mesa de madera de Guinea del siglo XVII con el Santo Padre sentado allí. Total, que cuando entra ese hombre en el pasillo con las herraduras del tacón, pega un resbalón, mira, y se va resbalando por todo el pasillo, todo encerado, todo pulido. Y hace de boca en la mesa del Papa. ¡Ploh! Hace así, el Papa lo ve y le dice, buona zera. Dice, pero buena que era, hijo. Pero está pasado, ¿eh? Está pasado con la cera. Un tío que va al médico. Mire, doctor, yo tengo muy poco paquete. Hombre. A ver, bájese los pantalones, los calzoncillos. Hostia, se baja el tío los calzoncillos. Hombre, tiene usted un paquete normal. ¿No ve con la cara que tiene que más paquete quiere? Dice, hombre, yo quisiera uno para marcar. Hombre, estas son operaciones muy caras, ¿eh? Me da lo mismo, pago lo que sea, tengo dinero. Pues mire, ahora mismo no tenemos nada. Pero podemos hacer un trasplante de trompa de elefante y le puede quedar esto fantástico. Hombre, trompa elefante, menudo paquete. Pero usted no sabe lo que va a marcar con las mujeres. Todo enroscado aquí, esto le va a quedar fantástico. Me lo voy a pensar, espérese. Bueno, el tío vuelve a la semana y dice, mire, me lo he pensado bien y quiero que me opere usted del nabo. Y me ponga una trompa de elefante. Ahí está, venga. Al quirófano, lo meten dentro, ponga el tío para arriba, coge la trompa así de larga, se la empiezan a coser, le ponen mi nuevo paquete. Se va el tío a su casa y pasan dos semanas, esto no está muy bien, vuelve al médico. Doctor, estoy muy disgustado con lo que me ha hecho usted aquí, ¿eh? Dice, hombre, ¿usted qué quería? Un buen paquete, hombre, para la mujer le va bien, esto está fantástico, esto cuando se lo pone una mujer, pues vale. Se lo pone el hombro para hacer las sotabastos, pero claro, usted, estoy muy preocupado, ¿eh? Dice, bueno, ¿qué es lo que le pasa? Que sea rosa, tiene un pase, el nabo este que me ha puesto usted. Una rayita en el alante, también. Pelillo en la punta, está bastante bien. Pero cada vez que ve un cacahuete por el suelo, me la meta por el culo. Buenas tardes, les habla el comandante Gorrino. Como les han recordado nuestras azafatas extra sí, extra también, este avión es un vuelo experimental. Este avión consta de tres plantas. En la primera planta tenemos Mukticines McBurber, tenemos jardín botánico, pistas de fútbol sala, tenemos unas pequeñas canchas para jugar a tenis, tenemos una sala con squash, dice, y además tenemos un sitio para hacer regata. Dice, en la segunda planta, les recuerdo que tenemos camarotes dobles, camarotes triples, camarotes individuales para el personal, un casino fantástico, una sala de juego y un cine para ver a las vedettes. Como ustedes saben, este avión consta de tres plantas y en la tercera planta tenemos una terraza que se descapota y pueden ver usted el cielo estrellado si no hay nubes. Les ruego se abrochen el cinturón y a ver cómo coño levantamos esto, ¿eh? Este era un tío que llega a un puticlub, llega a un puticlub de mariquitas y tal, dice, bueno, vamos a ver, yo vengo aquí a que matice, ¿no? Habla, dice, bueno, aquí tenemos de todo, pero depende de lo que usted quiera, pues tenemos este señor, tenemos aquel, y hay un euro ahí que tiene buena medida. Esto sí, cobraban por centímetros. Esto según le van a eso, dice... Usted, según los centímetros que quiera, sí, cobra. Eso sí, tiene que pasar al baño y según le va atizando, centímetro a 1.000 duros, de ahí para arriba. Vale, se va el tío con un euro, se mete en el servicio, y un centímetro, y otro, y otro, y otro. Viene un tío a la puerta y mete todo para adentro. Y ya salta y dice, la bola, dice el negro. La bola también, dice, no, que se me salta la bola de los ojos. Un lepero que llega a un banco con un gato pequeño y dice, darme todo el dinero o aprieto el gatillo. Un conejito por la selva y empieza a llover. Y a esto que se va a subir un árbol y había en lo alto, debajo de una rama, debajo de las hojitas, un pajarito. Y le dice el pajarito, ¿ande va? Dice, a subirme a la rama, hombre, pajarito, que mira que está empezando a llover. Dice, aquí no te sube tú, ¿eh? Hombre, pajarito, por favor, que es que mira que está empezando a llover, que no hay otro árbol nada más que este. Te he dicho que aquí no te suben. Hombre, por favor, pajarito, no sea así, ¿no? Que mira. Mira lo que me está entrando, pajarito, por favor, coño. Mira lo que me está entrando, pajarito. ¡Qué conejito más artible! ¡Te he dicho que no te sube! ¡Hombre, mira, por favor! ¡Mírame, por favor, pajarito, que mira que es que voy a coger... ¡Que es que voy a coger una pulmonía, pajarito, que es que me voy a morir, por favor! ¡Qué pesado, qué artible es el conejo! ¡Que te he dicho que no! ¡Hombre, pajarito, por favor, que mira que yo no te voy a estorbar, que me pongo debajo de una hoja muy chiquitita! ¡Que no y que no! ¡Moraleja! contra más mojado está el conejito, más duro se pone el pajarito. Puesto que están todos los chavales en clase y tal, y dice la profesora, dice, para mañana quiero que todos me traigáis el nombre de un color, claro, no vale el rojo, el azul, no, tiene que ser un color, pues, como compuesto, algo que sea curioso. Vale, perfecto, y tal, se va Jaimito para su casa, y dice, papá, y dice, tengo que llevar mañana un color a clase y tal, a ver si me podía decir uno, y dice, el azul. No, pero que azul no vale, que tiene que ser un color como más currado. Como que eso no cuela. Y dice, yo qué sé, tú pregúntale a tu madre que hizo un cursillo de cocina, igual ahí aprendió algo, yo qué sé. Total, se va donde la madre y dice, mamá, es que tengo que mañana toda la historia, el color y tal, tengo que llevar. ¿Me podías decir un color? Y dice, sí, hombre, el rojo. Y dice, no, vamos a ver, el rojo no vale, que tiene que ser un poquito más currado el tema. Y ya que sé, tú dile a tu hermana que seguro que sabe más, tiene estudio la chavala, que mi pasta me han costado. Total, que va y ande la hermana y dice, tata, a ver si me puedes decir, por favor, un color, tapa. Y va y dice, sí, hombre, sí, no te preocupes, azul bigutí. Y dice, coño, azul bigutí. Pues sí que suena guapo y tal, total, que va al día siguiente para clase. Y dice, a ver, Pepito, si me dices tu color y tal. Y dice, sí, rojo vermellón. Dice, muy bien, muy bonito, muy currado el colorcillo este. A ver, Juanito, me dices el tuyo. Y dice, amarillo Napoleón. Y dice, coño, qué color más, muy bien. Y total, que había un estudiante negro ahí en la clase y le dice, a ver, Motumbo. ¿Nos dices tu color? Y dice Motumbo, azul bigutí. Jaimito, que lo oye, se tiraba hasta de los pelos del sobaquillo. Estaba ya que... Total, dice, a ver, Jaimito, ¿cuál es tu color? Y dice, el negro de mierda. Estas dos niñas pijis que van a Estados Unidos en un viaje de placer y están visitando por allí, y una de ellas se encapricha de una mofeta. La mofeta es un animal que para sus defensas pues emite unos olores horribles. Y le dicen a la otra, dice, vale, yo cuando cojamos el avión y vayamos a España, dice, me voy a llevar un animal de estos que allí no hay. Me voy a llevar un animal tú de estos y allí no te lo van a dejar meter. Dice, ya lo tengo todo estudiado. Dice, cuando vamos a subir al avión, dice, me la meto aquí entre las bragas y pasa. Dice, ahí con lo mal que huele. Dice, que se joda la mofeta y se aguante, hombre. Bueno, es la profesora que llega a la escuela y le dice a los niños. Dice, niños, dice, hoy vamos a hacer las profesiones. Dice, cada uno dice lo que hace sus padres y explica qué son y tal. Dice, vale. Dice, bueno, dice, a ver. Y Jaimito, yo, señor profesor, yo. A ver, María, dice, ¿tú qué? Dice, mi madre es médico. Ah, muy bien, muy bonito. ¿Y qué hace? Dice, ella recibe pacientes y los cura de sus enfermedades. Muy bien, María, muy bien. Y Jaimito, yo. Pepito, dice, ¿tú, tus padres qué hacen? Dice, mi padre es butanero. Dice, ah, qué bonito, qué profesión más bonita. Dice, ¿y qué hace? Dice, pues él lleva las bombonas de butano por todas las casas, ¿no? Y Jaimito, ahora yo, señora profesora, yo. Y cuando al final ya todos los niños han explicado lo que hacen sus padres, la mujer dice, bueno, dice, que Dios nos coja confesados. A ver, Jaimito, explícanos qué hace tu madre. Dice, mi madre es sustituta. Y todos los niños, ah, es puta, la madre de Jaimito es puta. A ver, niños, callaros. Dice, a ver, dice, ¿tu madre qué hace? Dice, mi madre, dice, por la mañana se levanta, llama a un señor a casa, entra, se van a la habitación, al cabo un ratito salen, le da un dinero, al cabo un rato viene otro señor, dice, y así toda la mañana. Dice, Jaimito, dice, eso será que tu madre es prostituta. Dice, no, esa es mi tía, pero como está enferma la sustituye mi madre. En el AVE, Sevilla-Córdoba, y se monta una madre con un niño, una criatura, oh, pobrecito. iba en camino de Madrid, ¿sabes? Y hace así y dice, venga, niño, que te toca la teta. Se saca ese pedazo de teta y empieza ese niño y dice, mamá, yo no quiero teta. ¿Que yo no quiero teta, mamá? Señor, chupa de la teta, niño. Mamá, que yo no quiero teta. Dice, niño, chupa de la teta, porque como no chupe de la teta, se la voy a dar a este hombre que tengo yo enfrente. Oh, este hombre que se iba leyendo, se le ponen los ojos como dos semáforos. A rato, niño, la teta. Que no quiero teta. Me cago en la leche. Niño, chupa de la teta, que si no este... Vamos, que se la dio este hombre, ¿eh? Me cago en la leche. Que no quiero teta. Niño, chupa de la teta, hombre. Y el niño, que no quiero teta. 2 horas sí. Niño, coge de la teta, que si no se la había dado este hombre. Y a esto que se levanta el hombre y dice, señora, al niño, ¿qué le pasa? ¿El niño va a chupar de la teta o qué? Y dice, porque yo me había tenido que bajar en Córdoba y voy camino de Madrid esperando. Este es el lobo feroz que va por el bosque y se encuentra Caperucita Roja por la mañana. Le dice, hombre, Caperucita Roja, ¿dónde vas tan guapa esta mañana? Y dice, a llevarme el chocho al río. Se gira el lobo feroz y dice, caray, cómo cambian los tiempos. Él no estaba con la tranca. Andaba 20 centímetros en 10 metros y recorría 2 metros y medio. Dice, qué fatiguita. Uy, qué fatiguita tengo. Dice, compadre, ¿qué te pasa? Dice, que tengo mucha fatiguita. Dice, oye, mamá, estoy meando. Oye, compadre, que me meo. Dice, pues mea primero con él. Y ahora sí, y se saca. Hay que quitar el cinturón, claro, con la tranca ni se da. Hace así, empieza a mear. Con el cinturón empieza a mear. Y termina de mear y dice, oh, compadre, ¿cómo me he puesto? Dice, coño, cabrón, si tienes el nabo lleno de agujeros, hijo puta. Son dos chinos que acaban de hacer sus horas en el restaurante y empiezan a hablar. Y uno va contento y le dice al otro, ¡oye, chino! Y el otro, ¿qué coño quieres? Dice, ¿sabes una cosa? Y el otro, ¡no! ¡Me he comprado un coche! Y el otro, ¡no jodas! ¿Sí? ¿Y qué coche? Dice, ¡me he comprado un Alfa! Y el otro, ¿lo meo? Y el otro, ¡si lo meas te mato, cabrón! Jesucristo en la última cena. Mira para la derecha y está ahí San Pedro y le dice, Pedro, hijo mío, en verdad te digo que esta noche antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y le dice San Pedro, pero Jesucristo, maestro, ¿cómo puedes pensar eso de mí? ¿Cómo te viase eso yo a ti? Mira para el otro lado y mira para Judas. Le dice, Judas, en verdad te digo que esta noche me has de entregar. Pero maestro, ¿cómo puedes tú pensar que yo voy a hacer eso por ti? Mira para el otro discípulo, para Tomás el incrédulo. Tomás, en verdad te digo que cuando yo resucite no te creerás que he resucitado y para creerlo meterás los dedos en mis heridas para reafirmarlo. A esto que se levanta Mateo y se va para la puerta y le dice Jesucristo, Mateo, Mateo, ¿dónde vas? Dice, maestro, yo me voy de aquí, que aquí hay muchos hijos de puta sentados, ¿eh? Un tío que entra a un puticlub. Bueno, yo quisiera echar un porbete en el filo de una ventana y arriba del todo. Hombre, esto se tiene que pagar, ¿eh? Me da lo mismo. Hace así, 100.000. Y la del otro chiste, yo misma, yo lo hago todo. Total, se sube al piso número 14. al piso número 14, en el filo de la puerta de la ventana de aluminio. Y están los dos en pelota agarrados. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Sigue, sigue! Y cuando están en lo mejor, se quedan los dos agarrados y se caen del 14 para abajo. Y se quedan esparramados en la acera agarrados los dos. ¡Hostia, un borracho! ¡Madre mía, la puta! ¿Esto qué es? ¿Me quedo con la puta? Pica la puerta, sale la mujer del puticlub y dice, ¿qué pasa? Dice, esto es un puticlub, ¿verdad? Dice, ¿y cómo lo sabe? Porque se le saca yo el cartel. Ese hombre de 1,90 m, 130 kilos de peso escultural, que venía de hacer un anuncio de Danone, y entra en el médico y le dice: Dice el doctor: pues nada, hombre, quítese usted los pantalones y los calzoncillos. ¿Los pantalones y los calzoncillos? Dice, sí, hombre, sí. ¿Pero usted es doctor o es maricón? Dice, no, no, dice, yo soy el doctor y quiero ver cuál es su problema. Y se quita los pantalones y los calzoncillos y le cae un pedazo polla de 60 centímetros reales. Y le dice el doctor, lo ve, usted tiene un miembro demasiado grande, que le pesa demasiado, le tira del nervio cariótico, este nervio le tira de aquí del costado, le tira del esternocleidomastoideo, le tira la mandíbula hacia abajo por todo el peso y usted no habla bien. Dice, coño, y yo con lo contento que estaba yo con mi miembro, ahora resulta que por eso no hablo bien. Dice, pero no se apure usted, hombre, a usted le corto yo 40 centímetros de polla y usted se queda a la mar de bien. Y de hombre, doctor, que yo la tengo desde que era chiquitito y le tengo un cariño, ¿no? No, hombre, no, pero usted quiere hablar bien. Dice, sí, porque te ríen, de mí te ríen mucho, ¿eh? Bueno, nada, pues me quita 40 centímetros de polla y a ver qué pasa, ¿eh? Y lo coge, lo opera, sale del quirófano y le dice, hola, doctor, estoy muy contento, usted me ha operado. Tengo un cuerpo fantástico, tengo menos polla, pero joder, qué bien que hablo, parezco el Constantino Romero, ¿no? Dice, ahora me voy a mi casa y que me vea mi mujer y verá qué contenta se pone. Y llega a su casa, abre la puerta y entra y dice, María, soy un hombre nuevo. Tengo una voz que el lobo feroz parece Bambi a mi lado. ¿Pero qué coño te han hecho? ¿Pero qué te ha pasado en la voz? Dice, María, ¿tú sabes aquella alegría que yo tenía entre las piernas? Aquel bien del Señor. Y le dice la María, ¿cómo no voy a saberlo si yo no tengo una Navidad? Yo tengo 365 noches buenas. ¿Cómo no voy a saber lo que tú tienes entre las piernas? Dice, pues me han quitado 40 centímetros y soy un hombre nuevo. ¡A ver que yo la vea! Y se baja el pantalón, los calzoncillos, y ve aquellos 20 centímetros. Dice, no, a mí me da lo mismo que tú tengas voz de tonto, que la gente se ría de ti. A mí me da lo mismo, pero lo que tú tenías entre las piernas, eso no me lo quita nadie, sino para que me case contigo, gilipollas. Ahora te va al médico y que te lo vuelva a poner, pero ya mismo. Y se va al médico y entra en la consulta del médico y le dice, doctor, que mi mujer está muy enfadada y quiere que me ponga lo que me ha quitado. Dice el doctor, ¡Antanita, que te da no te quita, eh! Que el maricón que entra, en su bloque y resulta que coge el maricón el ascensor, es así, maricón, y ahora resulta que ve una mano que entra, pedazo de tío, rubio, los ojos azules, un traje, y coge el maricón y dice, maricón, le entra un calor, dice, usted de este bloque, ¿no? Porque yo no lo he visto nunca a usted, aquí en este bloque. Sí, yo es que lo que pasa es que resulta que acabo de abrir pues una consulta del aparato digestivo aquí en el cuarto y entonces, bueno, pues me dedico a esto. Ah, bueno, vale, bien. Bueno, pues nada, pues muy buenos días, ¿eh? Mira, adiós. Está aquel maricón soñando con el médico y el maricón. ¿Qué médico, Dios mío? Yo me tengo que ver con otra vez, yo tengo que besarlo. Tiene que ser mío, yo suya. Y el maricón, Total, el maricón asesino, el hijo de puta. Y llama a la consulta. Se mira usted, doctor, que venía a verlo. ¿Por qué? Dice, porque tengo aquí unos dolores. Y en el vientre, unos dolores muy grandes, y no sé si será del periodo, o de la regla, o del útero. Y dice el médico, no, de eso no será seguramente. Será un problema digestivo. Y dice el maricón, no lo sé, doctor. Dice, ¿por qué? Pues por favor, ¿por qué no se baja usted los pantalones? Y ya lo vemos. Está así, el maricón se baja los pantalones. Y es así, se pone el médico su guante. Le mete toda la mano en el mojín. Y mete para adentro y de pronto es así. Y saca una flor. Un clavé. Dice, hombre, que hombre, por favor. Que es que tienes tú un clavé aquí en el culo. Señor, con razón le dolía. Dice, doctor. Pues yo todavía estoy igual, ¿eh? Sí, tengo unas cosas por aquí más raras. Dice, no sé. O sea, así, pues el médico y vuelve a meter la mano y saca un gladiolo. Dice, hombre, por Dios, sí que tiene usted aquí un gladiolo. Pero vamos a ver, ¿pero usted qué es lo que ha hecho? Usted tiene aquí un gladiolo que le está... Dice, ay, doctor, yo qué sé, no me pongo bien. Total, que el médico hace así y ya le mete ya la mano ya hasta el final. Y saca un ramo de flores, de claveles reventones, muy grande, de 2 docenas. Dice, por Dios, y por la Virgen Santa, ¿esto qué es, señor? Dice, son para ti y no sabía cómo dártela. Es un tío que entra a un bar, el bar está completamente vacío. Está el camarero fregando los platos, los vasos y tal. Llega el tío y dice, por favor, camarero, ¿me pone usted un café? Ni caso. Dice, camarero, ¿me pone usted un café? Dice, ni caso. Ya se da la vuelta al camarero y dice, espera usted su turno y cuando le toque, le pondré su café. Lleva el tío ahí un cuarto de hora, 20 minutos, no hay manera. Ya coge el tío un cenicero de la barra, se lo tira a la cabeza. Se da la vuelta al camarero y le mira y dice, sí, hombre, con toda la gente que hay en el bar me miras a mí, no te jodes. Esto es un señor muy remilgado. Un señor muy remilgado que va por el bosque caminando y se cae en un socavón. Y empieza, ¡auxiliadme! ¡Auxiliadme, auxiliadme! ¡Auxiliadme! Y se acerca ahí un cateto y dice, ¿qué dices? ¿Qué me dices? ¿Qué dices? ¿Qué me dices? ¿Qué dices? ¿Qué me dices? ¿Pero esta conversación más gilipollas que tenemos? Cuartel militar de Jaca. 8 de la mañana. Todos los elementos de verde ahí puestos en filas, pero tremendamente cuadradas. Y de repente dice el sargento, Benito Fernández, presente. Jacinto Benavente, presente. Rodrigo Álvarez, está de juerga. Está de juerga. Al día siguiente, la misma jugada. Benito Fernández, presente. Presente, todo el mundo presente. Y el mismo elemento de siempre. Está de juerga. Me cago en la leche, un pineste y cuando venga aquí se va a enterar de lo que vale un peine, chavalón. Total, que un día, pues esta casualidad es que tiene la vida, pues estaban a la mañana, a las 8 de la mañana, pasando lista también. Benito Fernández, presente. Agustín Álvarez, presente. Y al elemento de todos los viajes, Fernando Gutiérrez, presente. Y dice, hombre, ¿cómo? O sea que hoy ha venido, ¿eh? Hoy se ha dignado el chaval a venir. Y dice, no me dé palma, que me conozco, que me conozco, que me conozco. Dice que era una iglesia que era tan estrecha, que el Cristo en vez de estar crucificado estaba ahorcado. Y otra era una iglesia tan oscura, que el Cristo en vez de estar en la cruz estaba en un rincón acojonado, no se atrevía a subir al altar. Este es un tío que se muere y va al purgatorio, le dice, a ver, ¿usted cómo se llama? Y dice, yo Javier Pérez. Empieza a buscar en las listas. ¿De coño? Dice, pues no está usted en ninguna de las listas, ni en la del cielo, ni en la del infierno. Dice, mire, dice, como yo estoy generoso, voy a dejar que usted escoja el sitio donde quiere ir. Dice, ah, dice, pero es que yo no sé cómo es cada cosa. Dice, mire, dice, ahora vamos a bajar al infierno, usted lo ve y tal, que le gusta, se queda, que no le gusta, pues vamos al cielo. Dice, ah, muy bien, muy bien. Total que el tío, van al infierno, abren la puerta, un campo de golf inmenso, con sus cascaditas, su laguito precioso, todo de mujeres en pelotas, y el tío dice, coño, dice, si esto es el infierno, ¿cómo va a ser el cielo? Dice, pues lo mismito, pero con agujeros. Dice, compadre, compadre, ¿qué pasa? Que me he enterado que no te han dado las películas para doblar a Rambo, ¿no? Dice, no, no, no, eso va todo por enchufe, ¿sabes? Estos son dos etarras que van a hacer un atentado a la tumba de Franco. Llegan al Valle de los Caídos con el coche y dicen, bueno, tú, ¿quién bajas, tú o yo? Dice, no, no, dice, yo bajo yo, no te preocupes, tú espérate aquí en el coche. Coño, pasa un minuto, dos minutos, una hora, dice, joder, ¿pero dónde se ha metido este tío? Dice, lo voy a buscar, lo va a buscar, y cuando llega se lo encuentra, cállate, porque se está moviendo. ¡Compadre! ¡Hostia, compadre! ¡Qué pedazo de zapato tiene, tío! ¡Es guapo, tío! ¡Mira! Dice, ¡hostia! ¡Se son de piel de coño! Dice, ¡hostia, es guapo, compadre! Pues ahí en Puente y Pellón lo he comprado. Ahí la Encarnación. ¿Cuánto han costado, tío? 35.000 pesetas. Dice, ¡hostia, qué guapo, tío! Mira, mira, mira, qué flexible. Dice, pues, si quiere uno para ligero, porque el tío me dijo que andaba que había un Panamá, ¿eh? Dice, pues voy para allá del tirón. Tío, guapo, tío. Y se va corriendo. Coge el autobús, se va para la Encarnación. Se va para la tienda. Dice, usted, que mi compadre ha estado aquí, se ha comprado unos zapatos de piel de coño. Un guapo, tío. 35.000 pesetas. Yo, es que me ha dicho que le daba un par, yo quiero otro. Dice, bueno, usted, ahí usted tarde. Claro, la madre que parió. O lo guapo que son. Dice, hombre, no se preocupe usted, porque tenemos uno igualito, igualito, igualito, de piel de nabo. Dice, bueno, me lo voy a probar. ¿Y cuánto vale? Dice, vale igual, hombre, la piel es igual. Esto lo pruebo y dice, hostia, es guapo, tío. Venga, me lo quedo. Pues yo pensé, usted pasó los últimos, ¿eh? Pues 35.000 cada. Y a los dos meses se ven los compadres. Dice, compadre, ¿qué? Vacilando con los zapatos. Dice, mira, arte puro. Mira, ¿y tú qué? Dice, mira. Dice, hostia. ¿Y había? Dice, no, estos son de piel de nabo. Dice, bueno, ¿y qué te costó igual? Dice, sí, me costó igual. Dice, ¿y qué? Dice, tiene un problemilla. Que cuando los cepillo, coge dos números más. El tío con la papa que entra en la bodega. Joder, qué papa que lleva. Entra para adentro. Dice, bodeguero, póngame 40 litros de moscatel. Le, le, le, le, le. Le, le. Y el bodeguero con el vaso limpiado dice, bueno, traerá usted el envase, ¿no? Y dice, está usted hablando con él, no te jodes. El nota que se lleva 3 meses trabajando en el campo de escorchando alcornoque, en la Sierra de Huerva. Había dejado a su mujer embarazada en avanzado estado de gestación. Y antes, como no había ni móviles ni nada, pues lo lógico es que el niño naciera y el padre estaba por ahí todavía trabajando. Claro, el hombre venía para acá de camino para casa deseando de conocer a su hijo. Mire, y cuando llega a su casa, está la mujer en la mecedora meciendo al niño con una toquilla por encima. Hace así el padre. ¡Ay, mi niño! ¡Que ya la tengo yo de ver a mi niño! Le quita la toquilla y el niño era negro. Dice, María, ¿esto qué es lo que el niño es negro? Tú a mí me tienes que dar una explicación. Dice, tú no te preocupes que eso te lo voy a explicar yo porque esto tiene una razón muy lógica. Resulta que tú sabes que yo al niño no le puedo dar pecho. Entonces hay aquí una vecina que tú sabes que es cubana, que es mulata, y esa mujer pues se ha ofrecido a darle el pecho. Y claro, de tanto tomar la leche de esta mujer mulata, pues el niño ha cogido un poquito de color. Total, que el hombre se queda un poquito conforme, un poquito conforme. Y va para casa de su madre. Y le dice, Omar, ¿tú has visto el niño cómo ha salido, no? Dice, claro que lo he visto. Dice, Omar, ¿y tú crees? ¿Tú crees que eso tiene algo de lógica? Dice, no sé, hijo mío. Yo llevo toda la vida criándote con leche de vaca y hasta ahora no te han salido los cuernos, hijo. Un tío que era muy malo y se muere, se va para el infierno. Hostia, le está esperando el demonio. Bueno, tú eres una pieza de cuidado. Te voy a enseñar tres habitaciones. Y esto para los restos. Donde te quedas aquí, aquí te quedas, ¿eh? No te vas a poder mover de aquí. Te voy a enseñar la primera habitación. Le enseña la primera habitación y se ve un tío colgado de los huevos y por debajo otro con un soplete quemándole los huevos. ¿Qué te parece esta? Hostia, esta duele mucho. Esta no, por favor. Esta no, por favor. Vamos a la segunda habitación. Pasa a la segunda habitación y un tío en pompeta, así para abajo, todo agachado, y el otro metiendo una barra así de gorda por el culo. Dice, várgame, pues sí que me he tenido que portar más, ¿no? Dice, no lo sabes bien. Y te voy a enseñar la tercera, y es la única que podrás elegir, no hay más. Y abre la tercera y hay un montón de gente así de pie, llenos de mierda hasta aquí. Pero hasta aquí, que no se podían ni mover y todo así. Digo, hostia, esta está mejor, una peste que no veas, pero yo creo que esta podría aguantarla porque las otras entre los huevos y el palo por el culo no me va a hacer gracia, ¿eh? Bueno, va, me quedo con esta. Acuérdate que es para toda tu vida. Se mete para adentro. Y el tío así de pie. Mierda hasta aquí. Pasan 10 minutos. Entra el demonio y dice, señores, se acabó el recreo. Todo el mundo de rodillas. Ese marroquí que le toca la primitiva y se va al concesionario Mercedes y entra. Hace buenas tardes, es don marroquí. Hace caro, es bueno Mercedes, ¿eh? A quiero mejor Mercedes de toda cama, Mercedes. Porque toda vida R12, R18, R11. A quiero bueno, Mercedes, ¿eh? A su Marruecos tengo dinero, ¿eh? Y le dice el concesionario, mire usted, que vale 32 millones el Mercedes más bueno. Eso me cago en el A. Es toda vida R11, R12, R19. Ahora tiro 20 duros primitivas, toca 600 millones. Eso quiero mejor Mercedes. Que mire usted que son 32 millones. Eso me cago en la hostia. Es de paisa. ¿Eh? Paisa, España, hermanos. Tú vienes a casa, comes cuscús, fumas poro, te agachas, peto culo, quito cartera. Tú sabes. Bueno, Mercedes. Le vende el mejor Mercedes de toda la gama y sale el marroquí con el Mercedes. Y a la que ha hecho 500 metros empieza el Mercedes. Cloc, cloc, cloc, cloc. Y dice el marroquí, este me cago en Alá. Es toda vida R11, R12, R18. Hay nunca problema, compro Mercedes, 32 millones. Hasta con pinchazo, me cago en la marca pariola. Y ahora pinchazo, me cago en 10. Se baja el marroquí, pone el gato, empieza a cambiar la rueda y pasa un gitano por al lado con un burro. So, para, Lucena, que tenemos trabajo. Para, ¿dónde vas tan deprisa? Lucena. Quieta que pareces un gargo. Se para el gitano, se baja de la burla, saca un ladrillo, lo tira contra el cristal del Mercedes. ¡Pum! Y le dice el marroquí, ¿qué coño haces tú? Dice, tú sigue robando la rueda que yo ya me llevo radio casé. Dos caníbales que se encuentran por la selva y uno de los dos iba con dos esqueletos al hombro. Y le dice el otro, ¿que yo dónde va con eso? Dice, ya ve, a devolver los cascos. Dice, fuma, ma, fu. Si de verdad, si de chico era el coco y ahora de mayo es la coca, yo no sé cuándo voy a dormir, ma. Thank you. Y los dos y Piqué se encuentran por la calle y le dice uno al otro que yo, compadre, a favor, no dame un porro para el mono que tengo. Dice, para el mono te daré un plátano, coño. Las dos monjas que salen del convento con sus dos caballos. A los 500 metros del convento, la Guardia Civil. ¡Shh! ¡Párense! Uno es ligero. El picoleto que se baja la cremallera se saca el nabo. Y la monja le dice a la otra, vaya por Dios, otra vez la prueba del alcohol. ¡Papa, papa! ¡Me puedo tirar un peo como el de ayer! Y dice, cállate, cabrón, que se te van a soltar los puntos, coño. Y están los dos colegas vascos en el restaurante comiendo unos garbanzos. Joder, si están buenos los garbanzos, pues. Pues no veas lo que me estoy comiendo yo. También me están entrando las lentejas unos gases del cojones. Total, que uno empieza ya... ¡Fua! Me están entrando unos pedos que me parece que no me voy a aguantar, joder. Dice, no seas guarro, Pachi, coño. Y el otro levanta un anca y hace... Empieza a rebotar en el asiento. Levanta las piernas, tira. Se tira un cuesco de 5 minutos y el otro cojonado. Medio hecho polvo. Dice... ¡Uf! Dice... ¿No veas? Vaya pedo largo, joder. Y dice, pues menos mal que ha sido largo, porque si llega a ser ancho me revienta el culo, tío. Dos indios que van por el desierto, cada uno en su caballo. Y el que va detrás le hace un extraño el caballo y se cae al suelo. ¡Pla! Pega un guarrazo y le dice el que estaba delante, dice, ¿te has caído, hijo de águila? Y dice, me he caído, hijo de puta. Dice, mamá, que papá se quiere tirar por la ventana. Dice, niño, dile a tu padre que lo que le he puesto es un cuerno, no ala. Dice, un niño que tenía mucha cabeza. Y dice, papá, si mi cabeza fuera de oro, seríamos ricos, ¿verdad? Dice, y aunque fuera de barro, yo no vea lo de cántaro que íbamos a sacar, mi hermana. ¿Tu mujer grita cuando hace el amor? Dice, hombre, la escucho desde el bar. Tres locos que se escapan del manicomio y van los tres por la vía, andando. Y dice uno, me cago en la mano, estas escaleras son muy largas. Y salta el otro, a mí lo que más me jode es el pasamano, que lo tengo muy bajo. Y salta el tercero y dice, pues no te preocupes que ya baja el ascensor. Un tío que se está en el restaurante comiéndose un pollo enorme... Se está comiendo un pollo enorme y entra un tío muerto de hambre y dice, hombre, ¿me darías un pedazo, no? Y dice, hombre, ¿cómo no? Dice, doctor, me ha dicho Libra, Tauro, Capricornio, Cáncer. Señora, le he dicho cáncer. Dice, señor, dame paciencia, pero ya me cago en la hostia, ¿eh? Dice, Paco, tira la primitiva. Abuela, por el balcón. Dice, mamá, en el colegio me llaman mafioso. Dice, bueno, mañana hablaré con la profesora. Dice, vale, pero que parezca un accidente, ¿eh? Dice, mamá, no lo tires todo. Dice, doctor, usted es oculista, ¿no? Dice, sí, es que resulta que vengo porque se me juntan las letras. Dice, ¿y qué no viene? ¿Para que yo te la pague, mamá? Dos catetos que están en el avión. Dice, hay que ver, José, hay que ver, hay que ver lo que es el avión, ¿eh? Hay que ver que se mira para abajo. Y la persona resulta que parecen hormigas, ¿eh? Dice, ya puta, sí, es que son hormigas y que no hemos salido todavía. Dice, papá, ¿dónde están los Pirineos? Dice, pregúntaselo a tu madre, que es la que lo guarda todo. Va al doctor y le dice, la verdad que te encontramos mal, como mucho te quedan a ti 6 meses de vida. Dice, no me digas doctor, dice, yo lo que tú te aconsejaría, yo lo haría, que te fueras a vivir con tus suegros. Dice, sí, dice, eso me curaría. Dice, hombre, curarte no, pero serían los 6 meses más largos de tu vida. Dice, Manolo, que me he enterado que te casas otra vez, ¿no? Dice, sí, la verdad es que me caso, pero con la cuñada. Dice, no me fastidio con la cuñada. Dice, ¿qué quieres, que aguante otra suegra? Y al andaluz, ¿qué le dicen? Dice, al andaluz le dicen, ¿para ti quién es el hombre más grande de la Tierra? Dice, para mí, Manolete. El macho dice, ¿no conoces tú a Edison, Mozart? Y, no sé, otro por ahí tal, y dice, no sé, lo mismo han sido picadores, ¿eh? Lo mismo. Dice, oye, que he conseguido trabajo. Dice, ¿dónde? Dice, en Santa Coloma. Dice, ¿de qué? Dice, de Gramané. La pareja que se iba a divorciar y dice... Y dice, ¿y el niño? Dice el marido, ¿y el niño me lo quedo yo? Y dice la mujer, pero si el niño es mío. Dice el marido, el niño no es tuyo. Dice, ¿cómo que no es mío? Si lo he parido yo. Dice, cariño, ¿te acuerdas el día que nació el niño que se cagó y me dijiste que lo cambiara? Pues lo cambié. Se oiga, camarero, póngame una cerveza y me la apunta. Dice, aquí no se apunta nada. ¡Ole, qué memoria! Dice, macho, desde que mi mujer me ha dejado, duermo como un niño chico. Dice, ¿qué del tirón? Dice, no, me despierto por la noche, me meo encima, estoy llorando. Doctor, es que tengo un problema de pérdida de memoria. Dice, ¿desde cuándo tiene esto? ¿Desde cuándo qué? Uno que llega a una librería dice, ¿tiene algo de Hemingway? Dice, solo queda el viejo y el mar. Dice, ¿podemos usted el mar? Y la maestra que le pregunta a una niña de la clase, dice, vamos a ver, María, ¿quién escribió el Quijote? Y le dice el de al lado, Zorrilla. Zorrilla. Y le dice ella, mariconcete, mariconcete. El lepero que va a una casa de niña, allí el lepe, y cogió una enfermedad... Anal. Anal no, delantal, de delante. Y empieza el nota a rascarse y le dice al compadre, dice, oh, compadre, vaya ruina, que he ido a una casa de niña de este, tú sabes, ¿no? Y me han pegado algo, tío, dice, que yo pues voy al médico, dice, ¿cómo voy a ir al médico, en el pueblo, que hay un médico nada más que conoce a todo el mundo? Dice, pues mira, vete a Sevilla, y se va a Sevilla a la calle Asunción, en los remedios, una calle que hay muchos médicos, ¿no? Y empieza a leer, doctor Fernández, endocrinólogo, dice, joder, ¿esto qué es lo que es? Este no es. Doctor García, otorrinolaringólogo, dice, este menos. Cosa más larga, por Dios, esto no. Doctor Rodríguez, aparato digestivo. Dice, el aparato digestivo de la barriga, no, este tampoco es. Y en uno, doctor Ruiz, psiquiatra, dice, psiquiatra, este es de la picha. No hay otro, el de la picha. Y sube para arriba y llama a la puerta y abre la enfermera, dice, ¿qué desea? Dice, mire usted, aquí que vengo al psiquiatra. Dice, no, sí, psiquiatra, aquí la P no se pronuncia. Dice, pues dígale usted que salga y que está aquí Edro y tiene la olla odría. El catalán ese que se casa y el tío era tan tacaño, que se fue de viaje novios con la cuñada para no gastar a la parienta. Qué joder. Aquel hombre que está abriendo la puerta a su casa con un supositorio y le dice un vecino, ¿pero qué andas? Y dice, ay, ¿dónde habré metido yo la llave? Y aquel que dice un europeo a un cubano. Le dice, ¿qué? ¿Por Cuba? ¿Qué tal? Y dice, ya tú sabes, no nos podemos quejar. Y dice, ni bien ni mal, ¿no? Y dice, no, que no nos podemos quejar. Y un ginecólogo hablando con otro y tal, y dice, oye, el otro día me pasó un caso curiosísimo. Una niña de 3 años con el clítoris con un melón. Y dice, ¿de grande? Y dice, no, de jugoso. En la maternidad estaba ahí los críos en las cunas y dice uno, pues yo debo ser niña porque tengo los patucos rosas. Y dice, ah, pues yo debo ser niño porque los patucos los tengo azules. Y dice, coño, pues yo tengo que ser de Bilbao, pues con estos cojones ni me veo los patucos, ¿no? Se encuentran dos amigos por la calle y uno iba esparrancado. Así andaba y le dice, pues Manuel, ¿qué te pasa? Dice, joder, es que tengo un problema que me da vergüenza contarlo, ¿pero qué es? Dice, que me cago encima sin darme cuenta. Dice, joder, y es que me da vergüenza, y estoy todo el día aquí con Dodotis. Dice, no, eso vas a un médico especialista y ahí te pone un tratamiento y en un mes o así ya verás cómo te lo quita. Total, que el hombre va al ambulatorio, se equivoca de médico y se mete en un sociólogo, pone allí algo de sociólogo o psicólogo. Y se encuentran al mes... Se encuentran al mes y sigue el tío esparrancado y le dice, oye, ¿pero no fuiste al médico? Dice, sí, ¿qué te pasa? Dice, me sigo cagando, pero ya no me importa, chico. Esto que va al médico, y hay algunos médicos, ahora vas y me dice, doctor, que me he cortado aquí. Y lo primero que te dice, ¿usted fuma? Que tendrá que ver lo de fumar, ¿no? Pues esto era parecido. Uno que dice, doctor, que me duele mucho la cabeza. Dice, ¿usted bebé? Dice, ¿qué pasa? ¿Ha invitado o qué? ¿Qué joder? Se casa uno del pueblo con una chica, pues, para hace tiempo, muy espabilada para aquella época, o sea, de aquellas que había corrido un poquito mundo y el hombre, pues, era un poco sosillo y al final, pues, siempre se le empaqueta al más sosillo estas cosas. Y el hombre ya se casa y por fin los amigos le dicen, joder, esto, con el mundo que tiene ella y lo poco que... luces que tiene él, a ver qué hacen la primera noche de boda. Y se van a espiarles a ver qué hacen la primera noche de boda y total que dormían en el primer piso, se ponen los amigos uno encima de otro, el más pequeño arriba le iba contando. Dice, ahora se desnuda él, iba para abajo, ahora se desnuda él. Y pues ahora se desnuda ella. Él iba contando todo el rato y de repente él, en un acto así voluntario, se dice, ya se te va a hacer lo que no te ha hecho nadie. Y dice, oye, la va a matar. Este es un torero y una gitana que se han casado y están en la noche de bodas. Y el torero dice, coño María, dice, que no eres virgen. Dice, hombre, dice, y a ti te falta un huevo. Dice, sí, pero eso fue de una corrida. ¿Y de qué te piensas que fue lo mío? Los dos compadres que se encuentran, dice, compadre, ¿te has casado, no? Dice, sí. Dice, ¿y el amor qué? ¿Es verdad que...? ¿De casado se hace doble? Y dice, sí, es verdad. Y dice, soltero, nada. Y ahora de casado, nada de nada. Dice, compadre, que me he enterado. Vaya cosa, ¿no? Que te compran cosas, ¿no? Y dice, sí, ¿de qué color? Y dice, gris. Y dice, que yo no me sigue. Y dice, no, el que me lo vendió me dijo que era gris fuerte. Esa pedazo de rubia impresionante que va subiendo la escalera mecánica In the Morning Forever Tonight, en el Corte Inglés. Y en nota, el pillín, cada vez se agacha para verle el calismaqui. Y le dice, la nota se da cuenta y dice, usted no es un caballero. Dice, ni usted rubia. Una rubia paseando por las Ramblas y al lado saneando una fachada de unos paletas. Y uno vacilón va y le dice, ¡Rubia! ¡Te voy a comer lo que más te guste! Y la rubia se lo mira y dice, pues como no te comas la polla de mi novio, lo llevas claro.